Wow, communities, ayer estaba mirando las estadísticas del podcast y hemos llegado a la increíble suma de 6 o 7 escuchas, una cosa por el estilo. Bueno, no importa porque estamos creando una especie de religión, de fanáticos que están allí detrás de cada uno de los teléfonos móviles escuchando cada uno de los capítulos que hacemos acá en el podcast del Community Manager. Hoy, lunes 9 de octubre del año 2017, hoy es el episodio número 8 de este podcast religioso del Community Manager. No, en serio, estamos recién comenzando y me alegra muchísimo el hecho de encontrar descargas y encontrar escuchas, encontrar gente que me ha dado como una especie de opción, ¿no? Me ha dado una especie de confianza de decir, bueno, a ver qué dice este estúpido, voy a escuchar. A ver por qué dice que es el podcast del Community Manager. Espero no estar defraudando, ¿sí? Recién es el episodio número 8 el que vamos a comenzar a partir de ahora. Welcome to the Community Managers Podcast. With you, Sebastian Corey Palacios. Es así, como te decía, episodio número 8, ¿ok? ¿Hacia dónde van las páginas de Facebook? ¿Hacia dónde van las fanpages de Facebook? ¿Cuál es el futuro de la fanpage de Facebook? De eso quiero hablar hoy. Es por eso que ayer estaba publicando, por ejemplo, el capítulo de los domingos, que es el capítulo en el que voy a hablar de todas las temáticas que voy a tratar durante la semana. Voy a adelantar todos los temas que voy a tratar en el podcast durante toda la semana para que ustedes puedan enviar preguntas a través de las redes sociales. Sí, en principio a través ayer de los perfiles de LinkedIn y de Facebook. Estoy pensando en hacerlo con más anticipación todavía, porque quizás, bueno, estoy pensando, ayer publiqué eso y hoy ya estoy haciendo el capítulo, el primer episodio del podcast y no di nada de tiempo, como quien dice, para que ustedes envíen ningún tipo de pregunta y más aún ahora, que recién estamos comenzando, ¿no? Que recién estamos teniendo estos inicios de audiencia. Imagínate, ¿quién puede llegar a leer en LinkedIn o en Facebook? Peor en Facebook, que es una fanpage que creé recién la semana pasada cuando comencé con el podcast y todavía no tiene ni un solo like, ni un solo me gusta. Claro, porque no la conoce nadie. Es el podcast del Community Manager. Así es así es la fanpage, ¿ok? Y después voy a explicar cuál es el sentido de ponerle el podcast del Community Manager y no ponerle mi nombre, como quizás tiene el perfil de LinkedIn, que es Sebastián Correa Palacios. ¿Por qué? Porque si bien estoy intentando trabajar marca personal en redes sociales, también es importante hacerlo así. Ya te lo voy a contar más adelante, ¿sí? En correapalacios.com, antes de comenzar, te voy a contar esto que es fundamental. Fundamental. En correapalacios.com tenés o vas a tener, cuando te suscribas, vas a tener acceso a tutoriales y soporte conmigo los 365 días del año para cualquier tipo de inconveniente que tengas. ¿Ok? Te puedes suscribir por 10 euros al mes, nada más. Y para los primeros 100 que se suscriban, el precio va a ser de 5 euros de por vida. ¿Ok? ¿Por qué de 5 euros? ¿Por qué hago este descuento? Para darles una especie de premio a las personas que confíen en mí ya desde un principio, sin saber lo que hay. Es más, todavía no hay nada, imagínate. Pero sin saber lo que va a haber y demás, que les interese hablar conmigo, que confíen en mí, que les interese que yo les haga el soporte de las fanpage, en este caso de Facebook, que es de lo que estamos hablando, y confíen en que yo puedo explicarles las cosas y ayudarlos a que sus perfiles o a que su estrategia de redes sociales tenga una especie de éxito. Y una especie de éxito porque cada una de las personas tiene un concepto de éxito totalmente diferente al que tienen los demás, ¿no? Pero bueno, en principio es un descuento de 5 euros, o sea, 5 euros por mes de por vida. A partir del 101, a partir del suscriptor 101, el precio va a aumentar a 10 euros. Es por eso que, como te digo, este precio especial es una especie de premio para las personas que confíen en mí ya desde ahora, desde el principio, desde que recién me conocen, desde que no hay contenido. Claro, porque después cuando haya contenido y haya un montón de cosas que justifiquen realmente suscribirse, va a ser mucho más fácil. Te suscribís porque está el contenido ahí, porque ya se entiende que para cuando tenga el suscriptor número 100, si esto va bien, pueda llegar a tener un montón de episodios del podcast también y ya sea un poco más conocido, entre comillas. ¿sí? Pero mientras tanto no, así que por eso es que el precio es de 5 euros nada más, con un descuentazo. ¿Para qué? Para que se sientan premiadas las personas, o para que se animen por lo menos a confiar ya desde el principio. Se pueden dar de baja cuando quieran, ¿eh? No hay ninguna obligación. Si comienzan y después al mes, a los dos meses no quieren seguir porque no les parece que está bueno, se pueden dar de baja tranquilamente. O a los tres meses, ¿sí? Porque a fin de año quizás finalicemos. Sabes que esto es una especie de prueba, sabes que esto es una especie de podcast versión beta, ¿sí? Estamos haciendo una especie de prueba hasta fin de año. Es una especie de 100 programas aproximadamente, para saber si hay interés del otro lado, si la gente realmente quiere escuchar un podcast que hable de redes sociales y de community managers o no, o no tiene lugar esto dentro de la atmósfera de los podcasts, ¿ok? Entonces, de acuerdo a las descargas, de acuerdo a los comentarios, de acuerdo a las devoluciones y demás, voy a tener la difícil tarea de evaluar a fin de año si seguir con el podcast o no, ¿ok? En principio van a ser 100 programas. De ustedes depende, si me dicen que les interesa de lo que estoy hablando, que siga después durante el año 2018. Y después de esta breve, pero interesante introducción, voy a comenzar de lleno con el tema de hoy, que tiene que ver con las fanpage de Facebook. ¿Hacia dónde van las fanpage de Facebook? ¿Cuál va a ser el futuro de las páginas de Facebook para los negocios, para las marcas, para las empresas? ¿Okay? ¿Sabes que las páginas de Facebook son gratuitas hoy en día? Te digo este dato porque de eso ahora vas a ver por qué te digo que son gratuitas. Y después, sabes que mucha gente, lo hablábamos el otro día, mucha gente usa las fanpages de Facebook como si fueran un sitio web, porque no tienen sitio web, porque creen que solamente con crear un perfil de Facebook ya está, con eso les sirve como para poder tener su lugarcito en la red y como para poder subir contenido, subir fotos, videos y estar ahí atento a cualquier consulta que pueda llegar a tener la comunidad. Cualquier persona le dejan una tarjeta personal y tiene el perfil de Facebook. Cualquier persona que ande dando vuelta por allí se puede comunicar con la empresa, se puede comunicar con el profesional, se puede comunicar con la marca por el perfil de redes sociales. No está bien, ya lo hablamos en su momento, no está bien que se haga así, es necesario también que tengamos un sitio web. ¿Por qué? Porque el sitio web funciona como complemento, o sea, el perfil en redes sociales, la página de Facebook funciona como un complemento al sitio web, no lo tendría que reemplazar. Pero continúo, ¿sí?, con los detalles a tener en cuenta. Facebook está de alguna manera reformando sus páginas e incluyéndoles cada vez más los servicios que habitualmente los negocios online, la gente que trabaja con sus páginas, con sus sitios web, la gente que no solamente que vende por internet, sino que además tiene su sitio web como para, qué sé yo, puede haber un sitio web de una ONG que no persigue ningún rédito económico. Puede haber muchos sitios web que se hacen solamente por diversión o de comunidad, o un foro, o no sé lo que fuera. Bueno, esos no. Todas las páginas que se hacen como para tener una vidriera, como para generar un negocio, cualquier sitio web que pertenezca a un negocio, a alguna empresa y demás, tiene una determinada cantidad de servicios que utiliza. ¿Para qué? Para crear bases de datos, para poder vender online, para tener una comunicación directa con sus clientes, para lograr que estos clientes hagan una determinada cosa, para crear un portfolio, para subir material, para hacer un blog, para crear una audiencia, que las personas te sigan. No sé, hay muchísimas opciones, muchísimas metas que los profesionales o las empresas o la gente que crea sitios web, determinadas metas que se pone para poder trabajar, entre comillas, de alguna manera, desde el sitio web para conseguir clientes, ¿ok? Las páginas de Facebook terminan siendo un canal de marketing que tiene que trabajar en conjunto, que tiene que trabajar a la par del sitio web, de alguna manera acercando a la marca al cliente, creándole una relación de afinidad, una relación más cercana, ¿ok? Para que después en el sitio web se pueda vender de alguna manera. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Facebook? Está reformando las páginas, como te decía hoy, para que las páginas se parezcan cada vez más a un sitio web. Entonces, esas personas de las que hablábamos al principio que no tienen sitio web y que usan su perfil o una página en Facebook para tener presencia en internet, no necesiten de alguna manera crearse un sitio web. para que esas personas que tienen una página en Facebook solamente se queden con la página en Facebook. Que si antes no querían tener un sitio web, ahora directamente no necesiten tener un sitio web. Porque de alguna manera en la página van a encontrar todos los servicios que necesitan o todos los servicios que estaban pensando en incluir en su sitio web. Por ejemplo, ni hablar de la posibilidad de subir fotos, videos, contenido multimedia. O sea, para cualquier persona, para cualquier empresa, para cualquier marca, es importante subir fotos y videos. Es más, los sitios web terminan siendo contenidos multimedia, ¿ok? Que a raíz de la explosión que tuvo durante los años 90 el contenido multimedia, cuando salió el CD-ROM, cuando empezaron a ver que las computadoras empezaron a venir con placas de sonido, con parlantes y demás, justamente eso tiene una relación directa en el tiempo con la creación o con los inicios de Internet como lo conocemos hoy, ¿ok? Con los sitios web interactivos, con los sitios web llenos de contenido multimedia. Porque hoy en día la mayoría de los sitios web donde nosotros ingresamos y navegamos habitualmente tienen eso, texto, imágenes y videos. Obviamente audios también, quizás, pero bueno, hubo muchos intentos de redes sociales exclusivamente de audios y al fin y al cabo no terminaron funcionando demasiado. Pero bueno, el contenido multimedia es el que reina, ¿ok? Es más, te diría que Internet se basa en contenido multimedia, al fin y al cabo. La informática se basa en contenido multimedia, una computadora se basa en contenido multimedia, al fin y al cabo. Entonces, bueno, la posibilidad de subir fotos y videos de tu empresa, que habitualmente la podés tener en un sitio web, ya sea que lo hagas con WordPress o con lo que sea, con algún plugin para tener un portfolio, para, no sé, subir videos en YouTube y embeberlos en tu sitio y demás. Bueno, eso Facebook ya te lo da. Vos podés subir fotos y videos directamente a Facebook, ¿ok? ¿Qué tenés de bueno? Si es que tiene algún beneficio con respecto al sitio web, que no estás ocupando lugar. O sea, vos en tu sitio web, cada foto, cada video que subís, estás ocupando lugar en tu hosting, que es un lugar de almacenamiento limitado porque te están cobrando por mes. Bueno, en este caso no. Facebook no tiene ningún límite. Es más, cuanto más videos mejor, cuanto más imágenes mejor, porque es la estrategia de Facebook, justamente, brindarle más posibilidades a los usuarios para que los usuarios crezcan en cantidad, para que cada vez más personas quieran acercarse a utilizar la red social. Entonces, bueno, vos podés subir la cantidad de fotos y videos que quieras a Facebook de la resolución que quieras, de la duración que quieras, y nunca te van a ocupar espacio. Eso en principio, ¿no? Eso las personas que utilizan la página de Facebook como sitio web ya lo saben, porque es justamente para lo que la utilizan, no es un fotógrafo. Un fotógrafo sube sus fotos a Facebook y quizás no necesita tener un sitio web porque al fin y al cabo sería como como un clon de la página de Facebook, porque solamente el sitio web lo único que tendría sería un par de fotos y quizás algún video, pero no mucho más que eso. Entonces, yo entiendo, es más, soy fotógrafo, pero en su momento tenía mi sitio web y demás, pero entiendo también a los fotógrafos que porque en un momento te planteas y decís, bueno, pero necesito un sitio web realmente, ¿para qué quiero un sitio web? Si lo único que voy a hacer subir fotos y contestarle a la gente, los mensajes, las consultas de la gente. Bueno, justamente a eso se refiere el otro servicio que quizás un fotógrafo no lo utilice tanto, pero otro tipo de negocio, otro tipo de marca sí lo utiliza, que es el email marketing, que es el hecho de tener un newsletter, por ejemplo. Cuando uno tiene una newsletter como para enviar todos los meses, por ejemplo, o lo que fuera, uno intenta crear una lista de correos. Ya sea con, no importa si es un newsletter o no, o sea, uno intenta desde su negocio crear una lista de correo a propósito, para reclutar, para guardar, recabar una base de para tener direcciones de email, ¿ok? Para tener direcciones de email de los clientes, como para poder después tenerlos, tener una comunicación directa con ellos, para después poder venderles algún tipo de producto, ¿ok? Que no sean unos clientes que llegan al sitio y después desaparecen y no vuelven más. No, por lo menos te fuiste, no vuelves más quizás, pero yo tengo tu mail, entonces voy a tener una comunicación eterna con vos hasta que te des de baja de la lista. ¿De qué lista? De esta lista, como te digo, de esta lista de suscripción que yo puedo armar mediante un plugin, por ejemplo, si tengo el sitio en WordPress, entonces yo tengo la lista de distribución, le pido a la gente que visita el blog o el sitio web que se suscriba, entonces yo después, forever and ever, tengo su dirección de mail para poder comunicarle cosas e intentar venderle algún tipo de producto, algún tipo de servicio y demás. Bueno, esto Facebook ya lo tiene, ya lo tiene de incluido desde antes, ¿ok? No lo incluyó ahora para cambiar el sentido, para cambiar el formato de sus páginas, sino que ya lo tiene desde antes, ¿ok? Los mensajes privados de Facebook, que los tienen tanto los usuarios comunes, los perfiles de usuario, como las páginas, terminan siendo una especie de lista de suscripción. Porque nosotros, de alguna manera, desde ahí, desde el servicio de mensajes, le podemos responder cualquier consulta a cualquier persona que nos mande un mail, por ejemplo, en el sitio. En este caso nos va a mandar un mensaje privado de Facebook. Nosotros le podemos responder. Si nosotros teníamos en el sitio una base de datos con todos los mails de cualquier cliente que viene a la página para después intentar enviarles información, para intentar después convertirlos en clientes y venderles algún tipo de producto o servicio, esto en Facebook también lo podemos hacer. Tenemos la base de datos de fans, que es más, ellos mismos han venido por su cuenta a poner me gusta, por más que los hayamos inducido mediante campañas o lo que fuera. Ellos han hecho like por iniciativa propia y no han dejado su mail, como puede llegar a ser en un sitio web, porque había algo a cambio, por ejemplo, con un lead magnet o algo así. Entonces, tenemos los mensajes de Facebook como para poder comunicarnos con nuestra base de datos, que al fin y al cabo es nuestra comunidad, toda la gente que es fan de nuestra página. ¿Okay? Con respecto a usar la página, podemos usar la página web como un blog, ¿okay? Además de las fotos y videos, en su momento, yo no sé si sigue existiendo esto o no, había la posibilidad de generar notas, de publicar notas. O sea, la nota era una especie de archivo de texto que se podía leer si uno hacía clic sobre la nota y se abría no un artículo en el muro, no un artículo en el feed, sino directamente un archivo aparte que se abría en Facebook y nosotros podíamos llenar de notas o escribir un montón de notas ahí como para que estuvieran disponibles para el usuario las pudiera abrir cuando quieran. Eso también se podía hacer desde el perfil. Crear notas y dejarlas ahí junto con las fotos y los videos. No sé si sigue existiendo, porque no sé si tuvo algo de éxito en su momento, pero bueno, eso también se podía hacer y podía llegar a reemplazar a los textos que nosotros poníamos en el sitio web. O sea, mismo ahora se puede, si las notas no existiesen, se puede hacer en el blog, se puede hacer en el feed, se puede hacer en el muro, como si fuera un blog. Entonces, otra función del sitio web que viene a reemplazar, entre comillas, la página de Facebook, es el tema del blog. Uno puede tener un blog en su sitio web y tenerlo en Facebook si quiere también. ¿Por qué? Porque puede utilizar el muro como blog, como lugar donde escribir día a día los textos que quiera comunicar o los artículos que quiera escribir. ¿Okay? Al artículo en el sitio web se le tiene que poner una imagen. Bueno, perfecto. En Facebook se le puede poner una imagen también. Entonces, ¿me entendés cómo se va apareciendo cada vez más una página de Facebook a un sitio web? ¿O Facebook de alguna manera intenta sumar funcionalidades para convertir la página web en la página de Facebook en un sitio web? Y que de alguna manera vos ya no necesites tener un sitio web, que puedas tener toda tu información concentrada en Facebook. Obviamente que a ellos les conviene que tengas toda tu información concentrada en sus servidores, ¿no? Porque después con eso pueden vender publicidad. Pero bueno, independientemente de eso, yo en lo que me quiero centrar es en la idea de Facebook de convertir sus páginas, sus fanpage en sitios web, ¿sí? La tienda online, fíjate que Facebook ya te permite tener una pestaña con una tienda online, o sea, con un e-commerce. Vos lo que haces en tu sitio para vender cosas, ya lo puedes hacer en Facebook. Y lo puedes hacer en Facebook de una manera mucho más fácil, porque solamente activás la parte de tienda online y nada más. Y ya empezás a subir productos. O sea, todo lo que quizás en un sitio web te cuesta más, tenés que armar, tenés que poner un plugin, tenés que subir cosas y demás. En Facebook lo haces mucho más rápido porque te lo dan casi todo hecho. ¿Ok? Te lo dan casi todo prearmado. Imagínate que también tenés la posibilidad, bueno, esto quizás es bidireccional, ¿no? Y es bueno tanto como para el dueño de la página como para el usuario. El tema de las reviews. Vos, si brindás un buen servicio, podés usar las reviews como para hacerte publicidad a vos mismo del buen servicio que das y de las buenas opiniones que tenés de parte de la gente, de parte del usuario. Entonces también las reviews te ayudan a tener una especie de como para mostrar testimonios, ¿ok? Sin necesidad de ver dónde los pones o de preguntarle a la gente. Puede usar tu testimonio como para crear chapa, ¿no? Como para dar la imagen de que los usuarios para los que vos trabajás están conformes con tu servicio. Bueno, con las reviews de Facebook eso pasa y pasa solo. O sea, no es necesario que le pidas autorización a nadie para publicar su review, ni mucho menos es necesario que te fijes en qué lugar del sitio web lo ubicás y demás. Entonces, fíjate todas las funcionalidades que te da la página de Facebook como para que vos, de alguna manera, desistas de tener un sitio web y te enfoques en concentrar toda tu información en una página de Facebook. Obviamente que no es la mejor idea porque mañana Facebook cambia las políticas, mañana Facebook cierra y vos tenés toda tu información o tenías toda tu información ahí, tenías toda tu comunidad ahí, todos tus fans ahí y después no podés tener ningún contacto nunca más con ellos. O sea, esto es poco probable, ¿ok? Pero existe la posibilidad de que ocurra. Es por eso que muchos lo que hacemos es tener nuestro sitio web y después la página de Facebook como complemento a ese sitio web. Es más, se utiliza así. Ya lo vamos a ver, pero la idea de tener una página web es tener un canal de marketing. Perdón, la idea de tener una página en Facebook es tener un canal de marketing. En el sitio web está toda nuestra información. En el sitio web vendemos, además. Y mediante la página de Facebook atraemos gente. La página de Facebook es para hacer publicidad, es para hacer propaganda, es un canal de marketing para atraer clientes, ¿ok? Después vamos a ver más adelante cómo utilizarlo y demás. Pero bueno, independientemente de cómo tengamos que utilizarlo hoy, Facebook tiene la idea de que en el futuro los sitios web pasen por Facebook. No sé cómo lo van a hacer. Creo que van a cobrar por el alojamiento de las fanpages, ¿ok? Porque tanta información y tantas funcionalidades gratuitas seguramente no van a tener más razón de ser. Igualmente, ya yo pienso que hoy en día las páginas de Facebook no son gratuitas por la baja de la visibilidad y en consecuencia el cobro de publicidad para lograr visibilidad, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, vos tenés una página en Facebook que crees que es gratuita, pero en realidad juntás un montón de fans y para que esos fans vean algo de lo que vos escribís, hay que pagarle a Facebook. Entonces, muy gratuita no termina siendo, ¿me entendés? En consecuencia. Pero bueno, ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar durante la semana. Así que no me quiero adelantar. Pero en un futuro, si Facebook apunta a sumarle funcionalidades de sitio web a sus páginas, lo que van a hacer va a ser cobrar directamente por el uso de una fanpage. Obviamente van a sacar cualquier tipo de restricción. Obviamente ya el tema de la poca visibilidad ya no va a existir. Si ya te están cobrando por tener una página en Facebook, se entiende que te van a dejar que tus publicaciones las vea la totalidad de los fans que vos tengas. O sea, no te van a cobrar para después encima querer cobrarte por publicidad, para después encima recortar la visibilidad de tus posts para que después les tengas que pagar a ellos por publicidad. No creo, ¿ok? Pero, en principio, puede ser que lleguen a cobrar o puede ser que lo sigan haciendo como lo están haciendo ahora, que te están cobrando de manera encubierta por tener una fanpage en Facebook. Que podemos esquivar, que podemos saltearnos ese cobro de Facebook. Sí, todavía sí podemos salteárnoslo, trabajando mucho en el engagement dentro de las publicaciones que hacemos en la página. Dentro de las publicaciones que hacemos en Facebook y en cualquier red social. Todavía existe la posibilidad de saltarse esa necesidad de pago que las redes sociales quieren imponernos. Pero bueno, no sabemos hasta cuándo, ¿ok? Es por eso que está bueno también no concentrar todo en Facebook, sino que tener un sitio web con una base de datos de nuestros clientes, con todas las funcionalidades necesarias para un sitio web y para vender en ese sitio web. Que Facebook sea solamente un canal, porque nunca sabemos con qué nos va a salir y si mañana nos va a querer cobrar por alguna otra cosa. Entonces, de alguna manera, por ahora, teniendo la incertidumbre de lo que va a hacer Facebook con la fanpage, está bueno tener un sitio web. Quizás el día de mañana, como te digo, concentre un montón de funcionalidades más, un montón de funcionalidades extra dentro de sus páginas como para poder ofrecerle al usuario el mismo servicio quizás que tendría si tuviese un sitio web. Entonces, ahí sí, si nos ofrece determinada cosa y justamente te digo, por ejemplo, cobra por esa determinada funcionalidad, por esos determinados servicios que te ofrece y no te recorta visibilidad, quizás sería una buena opción, ¿no? Tener un sitio web ahí. En realidad, no sé cómo lo va a hacer tampoco, no sé si va a tener, si van a funcionar bajo el dominio de Facebook como hoy, o te van a dar la posibilidad de tener un sitio web, un dominio propio, si va a tener el logo de Facebook ahí arriba, como siempre, o va a tener la misma disposición de menús y demás, pero sin el logo de Facebook, como para que vos puedas ponerle tu propio logo, como en su momento pasó con WordPress o con Blogger, ¿sí? Que nacieron así, al fin y al cabo eran todos los sitios calcados, todos los blogs calcados uno con el otro. Lo único que cada uno te podía tener su logo, cada uno podía tener su nombre arriba. Después empezó el tema de las plantillas, después empezó el tema de las funcionalidades, después vino WordPress.org. Entonces, bueno, llegamos a lo que tenemos hoy en día. Pero bueno, en principio, Blogger era una plataforma que de alguna manera, similar a lo que es una fanpage de Facebook hoy, ¿sí? Las páginas eran todas iguales. Vos tenías un servicio gratuito por el cual vos podías subir tu información en esa fanpage o en esa página de Blogger, que hoy en día sigue siendo .blogspot, entonces sería más o menos similar a lo que es facebook.com/Correa Palacio, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, no es tan descabellado pensar que Facebook puede llegar a querer que vos te olvides del sitio web y uses la página como un sitio web. O quizás está orientado a las personas que hoy mismo lo hacen, a las personas que no les interesa tener un sitio web y que solamente quieren tener un rinconcito en Facebook. Bueno, a esas les está cobrando publicidad hoy. Mañana quizás les cobre un alojamiento y les brinde un montón de funcionalidades extra y que a cambio justamente del pago y demás, les quite el recorte en la visibilidad de las publicaciones. Entonces, sería una buena alternativa para la gente que quizás no es tan tecnológica y no quiere enroscarse haciendo un sitio web. En principio, hoy en día lo que tenemos de Facebook es esto. Para el futuro yo creo que vamos hasta para ahí. Para el futuro creo que vamos con Facebook intentando que sus páginas se conviertan en mini sitios web para aquellas personas que quizás no les da para tener un sitio, pero sin embargo quieren un rinconcito en la red. Perfecto, para eso van a estar las páginas de Facebook. Pagas, no pagas, no sé. El tiempo lo dirá. Bueno. Como siempre, me fui un montón de tiempo. Espero que no te hayan molestado, que hayamos desglosado tanto este tema. Mañana, martes, vamos a hablar de esto que estábamos hablando recién. De si las páginas de Facebook son realmente gratuitas o no. Porque de alguna manera, como te digo, si te recortan visibilidad y después te están cobrando para mostrarte, para darte esa visibilidad que te recortaron, de alguna manera no son tan gratuitas las páginas de Facebook. Pero eso lo vamos a estar hablando mañana, acá en el podcast del Community Manager. Ok, gracias por escuchar. Au revoir, arrivederci. Nos vamos rápido porque se nos hierve la leche y se nos pasan los fideos. Adiós, hasta mañana y buena fortuna. Buena fortuna, ¿no? Au revoir, arrivederci, es buena fortuna. Thank you for listening to the Community Managers podcast. For more content, visit CorePalacios.com.